gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te Me gusta todo de ti, me gusta tú. Me gusta cómo me hablas y tu actitud. Me gusta cómo se te ven los tatu y cuando fumas te achinas como kung fu. ¿Qué me hizo usted? Ya la quiero volver a ver y volverla a besar. Yo te pasé a buscar, buscar. Es que la bella, bella contigo, con nadie me la consigo. De tu grito no me olvido. No tengo reserva en el hotel, pero con esta gana no vamos a llegar. Somos tan desesperados. Éxito tras éxito. X96.3 con DJ Anthony Rey. Ellos, familia, estás escuchando a Anthony Rey. Te habla el máximo líder, Chiqui Dad, Daddy Yankee, The Boss. Saludos, mi gente, este es Ozuna y estás escuchando a DJ Anthony Rey. ¿Qué tal, mi gente? Te saluda Yander, el capitán, y estás en la mezcla con DJ Anthony Rey. Hey, hola, ¿qué tal? Soy Romeo y estás escuchando a DJ Anthony Rey. Oye, este es Bad Bunny y estás escuchando a DJ Anthony Rey. Solo por la X96.3, el ritmo de New Zumba. York. Después de la playa, si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo, nuevo, nuevo, nuevo. Pero en mi cama, te voy a hacer tabla de selfie al bebé. Mami, tú vives lejos, pero como quiera yo voy a buscarte, porque tú estás buena. pegaste mejor. De esa chapa se habla en toda la barbería y en el colmadón, y en el colmadón. Ey, tú no, yo sé que es Romeo y yo le voy a hacer como don, le voy a hacer como don. Salí con tu mujer. Ya Dios me perdona, falta tú. Y borracho, borracho. Super mezcla de la X con DJ Anthony Rey. DJ Anthony Rey. La X96.3, el ritmo de New York. Acechando ahí en el bajadero, acechando vale, ahí a los puro menos, acechando vale, ahí a los puro menos, ahí acechando vale, ahí acechando vale. Mi amigo Olivero, hay tanto que lo quiero.

mastique, mastique, trague, trague, mastique. Esto es pa' que te mastique, mastique, trague, trague, mastique. Entendí que no es culpa mía que te critiquen. Yo solo hago música, perdón que te salpique. Te dejaste de vecina la suegra con la prensa en la puerta y la deuda haciendo. Te creíste, te meriste y me volviste más dura. Las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan. Tiene nombre de persona buena. No. ¡No! Es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. Fue culpa tuya y tampoco mía. Fue culpa de la monotonía. Nunca dije nada, pero me dolía. Yo sabía que esto pasaría.

Este año olvídate de las flores y los chocolates. Ella lo que quiere es rumbear en el Colombian Steakhouse. Ven a comer, bailar y a celebrar el fin de semana de los enamorados. Y todo en vivo por la X96.3 con DJ Jumping J. A seguir. Colombian Steakhouse and Lounge, 200 Talmadge Avenue, Bound Brook, New Jersey. Reserva ya al 732-469-0317. Para más información entra a ColombianSteakhouse.com. ¡Hola! Como hace mucho tiempo que vengo recomendando Crest a todo el mundo por lo bien que ha cuidado mi sonrisa y la de mis seres queridos, una muy buena amiga me preguntó si le podía recomendar una pasta de dientes que le diera una buena y completa protección a ella y a su familia. Y bueno, claro que tenía una para recomendarle. Y aprovecho para recomendársela a ustedes también, porque me importa que todos mis oyentes tengan sonrisas sanas y hermosas. Se trata de Crest Pro Health, una pasta de dientes que protege el 100% de la boca contra las caries, la sensibilidad de los dientes mientras mantiene las encías saludables. Es súper completa y tiene un sabor a menta tan rico que a todos en casa les gusta. Ya sabes, si buscas protección para toda tu familia, haz como mi amiga, agrega Crest Pro Health a tu lista de compras y también verás por qué Crest es la marca número uno de pasta de dientes en Estados Unidos. Sonríe, Crest está contigo. Atención a todos los que juegan a la Lotería de Nueva York. Aquí tengo los números ganadores de hoy, sábado 4 de febrero, año 2023, de New York Lottery. Te trae los números ganadores de la Lotería Numbers, Win 4 y Take 5. Los números ganadores de la Lotería Numbers de hoy son el 5, el 2 y el 5. Los números ganadores de la Lotería Win 4 son el 4, el 1, el 7 y el 2. Los números ganadores de la Lotería Take 5 son el 3, el 11, el 18, el 21 y el 38. En caso de una discrepancia, los registros mantenidos por la Comisión de Juegos del Estado de Nueva York prevalecerán. Los temas que necesitas saber para empezar el día. Las noticias que más cuentan. Escucha Univisión Reporta. Univisión Reporta. Un podcast de análisis exhaustivo en el que le damos voz a expertos y protagonistas de temas internacionales y nacionales para comprender mejor los hechos que están haciendo historia. Soy León Krause y te invito a escuchar Univisión Reporta de lunes a viernes por Euforia App o donde sea que tú escuches tus podcasts. ¿Tienes ansiedad? ¿Esa incertidumbre antes de declarar tus impuestos y no sabes qué hacer? ¿Temes que pedir ayuda cueste mucho dinero y tranquilidad? Deja que nuestros expertos en Liberty Tax aclaren el camino. Recibirás ayuda profesional para preparar tus taxes sin dinero de tu bolsillo. Visita taxiedad.com y reserva tu turno en la oficina de Liberty Tax más cercana. Válido en tiendas participantes. Aplican términos y condiciones. Visita la página u oficina para más detalles. El paquete Hulu y Disney Plus. Flores. Las historias que nos conmueven, como Loki y The Mandalorian en Disney Plus. This is the way. Las series de las que todos hablan, como The Kardashians. When you love, you know you're alive. Y The Bear en Hulu. Yes, yes. Hulu y Disney Plus. Mejores juntos en un nuevo paquete. Todo por solo $9.99 al mes. Todo esto y más disponible ahora. Solo mayores de 18. Acceso al contenido de cada servicio por separado. Oferta válida solo para suscriptores elegibles. Aplican restricciones. Para detalles, visite el paquete Disney.com. Si tu música favorita está sonando mejor, nos encanta. Es porque estás escuchando la super mezcla de la X96.3. Con DJ Anthony Ray. Hoy quiero beber. Hoy quiero licor. Hoy yo quiero fiesta. Quiero amanecer. No quiero control. No quiero problema. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. Hey. Yo tengo la pauta, tengo el sonido. Y si yo subo, también subo en lo mío. Al amigo yo no le cuento lo mío. A Jesucristo, al egoísta yo me le río, porque se nota que es tan sencillo. Con su vida de lunes a domingo, yo sí tengo solo mío. Es mi vida, nadie se meta. nadie se meta. Es mi vida, nadie se meta, nadie se meta. No quiero beber, o quiero licor, hoy yo quiero fiesta. Quiero amanecer, no quiero control, no quiero problema. Dame banda, voy a entrarle. ¿Y es una arepa? ¡No! Es DJ Anthony Rey. Con la super mezcla de la X96.3. ¿Cómo se llama, pues? Te quiero cerca, pero estás distante. Tú no quieres, yo mala mía, pero que nadie sepa, yo no es tan interesante. Yeah, tan interesante, todo el mundo sabe lo de nosotros. Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros. Nuestros corazones rotos. Me confundes todavía, si te confundes no me celes. Dime bien, Mike, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres sexo de verdad o me quieres? Respóndeme tú, ¿qué prefieres? Mi cabañita o los hoteles. Si te confundes no me tires, que yo debo a la pila que tengo. Mami, esto es único, es lo único, que no pa' andar cúnico. Muero por presumirte y tomar fotos en público. Que los momentos pasen, pero que sean únicos, como esta canción en un acústico. Somos dos chamaquitos, que al parecer no estamos listos. Dime si tienes miedo que te ponte loco. Por eso es que prefieres que seamos noviecitos. Quieres tenerlo escondidito. Si todo el mundo sabe lo de nosotros. Y a mí no me importa que todo el mundo hable sobre nosotros. Nuestros corazones rotos. Me confundes todavía. Si te confundes no me celes. Dime bien, Mike, ¿qué tú quieres? ¿Tú quieres sexo de verdad o me quieres? Respóndeme tú, ¿qué prefieres? Mi caballito o los hoteles. Si te confundes no me tires, que yo debo a las miles que tengo. Porque pa' tu bella piel, perreártela la noche entera. Solo abren la cartera, nos fuimos sin que nadie viera. Baby, que afrenta, tú quieres con. No sé si va a aguantar, tanto siento que hay. Y encima de que te quieres sentar. Yo tengo el sentimental. Tan, tan alta, no me he bajado. Dice que está soltera y todavía no se ha dejado. Y que se atreve con Benito y con Rao. Tú me gustas par, me gustas par. Salimos de trigao, nos fuimos pa' champar. Corriendo canas, bebiendo champán. Mañana te compro un Taycan. Ay, ay, tú te mueves rico como la de 11. Sabes que está rica y se da guille porque puede. Yo estoy puesto, tú estás puesto. ¿Y quién se atreve? Dime quién se atreve. vuelvo a hacer el after party.